y muchísimas gracias por atender a esta comparecencia. Pues eran las palabras del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Y nos vamos hasta la isla de La Palma, nos vamos hasta el punto informativo, que es ese volcán que está dentro de erupción hace 12 horas y media prácticamente. Ahí está nuestra compañera Mercedes Martín. Mercedes, muy buenas madrugadas. ¿Qué tal, Carlos Guillermo? Buenas madrugadas de nuevo. Aquí estoy efectivamente en la carretera en dirección a los Llanos de Aridane y me encuentro con tres jóvenes que me dicen que vienen, que han venido expresamente desde la isla de Gran Canaria para ver el volcán. Así es, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? Darío, soy yo. ¿Desde cuándo llevas aquí viendo el volcán? Yo llevo 2 días aquí en La Palma, siguiendo durante una semana entera cómo llevo los movimientos sísmicos y... Esta mañana estuve por esta zona, fui a Tazacorte, miré al cielo y vi una nube de polvo y desde esa mañana estoy por aquí. Desde esta mañana, o sea que has visto todo el proceso desde hace varios días. Exactamente. También vemos que vienes acompañado, ¿cómo es tu nombre? Raúl. Raúl, tú también vienes de Gran Canaria, ¿no? Correcto, así es. Cuéntanos, ¿de cuándo estás aquí en la isla? Pues nada, estábamos viendo la tele y justo vimos en directo la primera explosión y directamente abrí el móvil y cogí el primer vuelo disponible. O sea que llevas poquitas horas aquí en la isla, ¿no? Sí, llegamos en el vuelo de las 9 menos cuarto. ¿Y qué impresión te está dando? Estamos viendo aquí en directo cómo está el volcán ahora mismo en erupción, con esas grandes llamaradas, ¿verdad?, que suben a bastante altura. ¿Qué impresión te está dando verlo? Sí, la primera impresión que cuando llegamos en el coche, cruzamos el túnel y nos paramos donde pudimos para verlo, eso fue algo histórico. Se me pusieron los pelos como escarpias y ahora ya es como viendo que... y no perdiendo imagen de nada, o sea, la verdad que es impresionante, es algo histórico. De verdad que sí, estamos también con otro joven que creo que también viene de la isla de Gran Canaria, ¿es así? Sí, yo soy Ricardo, igual, Raúl me llamó al mediodía y dice, tienes que poner las noticias, y pusimos las noticias, pillamos el primer billete y aquí estamos. La verdad que impresiona, hemos estado viendo cómo va cambiando la forma de lo que viene siendo el cono volcánico, Y es una pasada. Sí, o sea que ya se empieza a ver incluso como una forma de casi de sí, cráter, ¿verdad? Sí, se empieza a ver como una forma de una montañita y también hemos visto que las coladas de lava que caían por una zona se han solidificado, ya no se ve el magma, pero sí está saliendo por detrás y se ven los ríos de lava, es una pasada. Bueno, los veo a los tres bastante puestos, no sé si tienen algo que ver o relacionados con la vulcanología casualidad, o simplemente porque le aficionado. Un hobby que tenemos. Bueno, ¿y qué planes tienen? ¿Van a seguir en la isla para seguir viendo el volcán o ya se dan por satisfechos? Tenemos la vuelta mañana por la noche, pero bueno, la podemos cambiar si merece la pena y todo cambia, pues ¿por qué no quedarnos un par de días más? Lo tenemos abierto. Bueno, pues gracias a los tres por habernos contado su experiencia. Como ves, Carlos Guillermo, hay mucha expectación aquí en la isla de La Palma, no solo entre los palmeros, sino también gente que ha venido expresamente, como el caso de los tres jóvenes desde Gran Canaria, para ver el volcán, cómo está ahora mismo en erupción en la isla de La Palma. La verdad que es todo un espectáculo, como decíamos antes. Claro, si nos olvidamos de lo que decíamos, de que hay familias que están perdiendo sus viviendas, si nos olvidamos de eso, no deja de ser un fenómeno natural realmente impactante de ver en directo. La verdad es que se te oye muy claro, se les oye a todos muy claro, muy bien, y se oye tremendamente claro a través de tu micrófono, Mercedes, el sonido del volcán. Es impresionante. Pues es impresionante. Voy a para que lo escuches con más nitidez. Sí, porque es impresionante cómo se está oyendo de fondo. Ahora va a pasar un coche. El coche se oye de maravilla. Pero la verdad que... Sí, acaba de pasar justo un coche. Sí. Pero se estaba oyendo, cuando estaban hablando estos tres jóvenes, cuando hablabas tú, de fondo el volcán y llamaba la atención. O sea, que me imagino que estar ahí viéndolo con ese sonido tiene que ser algo tremendo. Sí, la verdad que uno no puede dejar de mirarlo, es un espectáculo natural que que te tiene totalmente atrapado y no puedes dejar de ver cómo sale la lava y la verdad que no me extraña que estos jóvenes estén a estas horas de la madrugada, ya he perdido la cuenta qué hora es, las 3 y 45. Efectivamente. Y ahí están estos tres jóvenes al lado de la carretera viendo el volcán y escuchándolo. Ahora que no pasa ningún coche, voy a dejar un poquito sonido ambiente para que lo puedas oír. Impresionante. Es el sonido en directo, el sonido del volcán en la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, a través de los micrófonos de nuestra compañera Mercedes Martín. Carlos Guillermo, pues una noche muy larga para muchos vecinos. En todo el recorrido he visto también como en las viviendas hay muchas luces encendidas. Yo creo que poca gente puede pegar ojo esta noche en la isla de La Palma, sobre todo aquellos que están en la zona afectada, evidentemente, pues están pendientes de todo, también lo que estamos contando aquí en Canarias Radio en directo, para estar informados. Y como te decía, a lo largo del recorrido que estoy haciendo en coche por las zonas cercanas a la erupción, pues eso, muchas casas con las luces encendidas, mucha gente que ahora mismo no puede dormir y que está muy pendiente de las noticias, y también mucho trajín, como te decía antes en la anterior conexión, de servicios de emergencia, también muchas ambulancias, bomberos. La verdad que se ha movilizado un gran despliegue, pues para que la isla tenga todo lo necesario y poder atender a la gente que se está viendo afectada, y también las infraestructuras, que van a ser muchas. Seguro que cuando mañana amanezca y haya un recuento de cómo está la situación, va a haber muchas casas que se han perdido, y esa es la parte más negativa de este fenómeno que estamos viviendo. Y la parte positiva es que no ha habido daños personales, que siempre es importante también recordar que hay muchos animales que se han recogido y que están en albergues, con lo que se ha tenido en cuenta también que no se hubieran afectado tanto mascotas como animales de otro tipo, animales de granja, que también están en esta zona, también pues se están perdiendo zonas de cultivo. Y bueno, es lo que tiene este fenómeno natural, Carlos Guillermo, una parte positiva y otra no tanto, evidentemente. Está claro. Pues Mercedes, muchísimas gracias. Ya las 4:45, pues me imagino que ya de retirada. Sí, y ahora ya me iré a descansar un ratito, que mañana hay que trabajar mucho para contar también toda la información desde primera hora de la mañana y mantener informados a los vecinos, que es lo que nos interesa también, que estén al tanto de todo. Y todos los compañeros que estamos aquí les vamos a mantener informados de todas las noticias que vayan surgiendo a lo largo de la jornada por la mañana. Pues muchísimas gracias por estar ahí, por tu gran profesionalidad, por haber compartido este ratito con todos los oyentes a esta hora de la madrugada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos Guillermo. Buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Pues son las 3:48, 12 minutitos tan solo para las 4 de la madrugada en Canarias. Seguimos aquí en Canarias Radio. A las 4 volvemos con más información. Los servicios informativos de la Radio Pública de Canarias están recopilando toda la información para ofrecerles cada 30 minutos una actualización sobre la erupción del volcán de la isla de La Palma.